Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kazarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, emitido exclusivamente por Ágora Sol Radio, aquí nuevamente con vosotros, luego de unas merecidas vacaciones. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy, vamos a comenzar y a terminarlo con Duke Ellington, porque en realidad este es el especial de Duke Ellington. ¿Por qué Duke Ellington? Duke Ellington es una de las grandes personalidades, uno de los grandes compositores, uno de los grandes músicos, no solo de jazz, sino de la música americana, uno podría decir norteamericana, estadounidense, y de la música mundial también, sí. Porque Duke Ellington tenía un saber hacer tremendo en varios aspectos, ¿sí? Duke Ellington era compositor de estas miniaturas de 3 minutos, temas famosísimos que con frecuencia en los años 30 y 40 llegaban al top de los rankings de ventas. También tenía composiciones un poco más largas, sí, de más envergadura, los conciertos diversos que hizo a lo largo de sus años. Ellington también era un gran arreglador, ayudado muy principalmente a partir de 1939 por Billy Strayhorn, de quien también vamos a hablar en este especial, porque viene muy asociado al tema Duke, y era inmensamente popular y un gran líder de orquesta. La orquesta de Duke Ellington no solo resalta por las composiciones y los arreglos de Duke, sino por la interpretación y porque estaba formada por grandes de varias décadas del jazz, que iremos mencionando de a poco. Por lo tanto, Duke Ellington es sin duda un tesoro musical para todos los tiempos y para todas las personas de todas las edades, muy recomendado, y nosotros por eso en este programa vamos a emitir músicas de Duke en sentido, yo creo que sí, casi cronológico, ¿sí? Vamos a escuchar Duke desde los comienzos o un poco después del comienzo hasta casi el final de su vida, y vamos a ver las distintas avenidas que tomó y cómo fue haciendo que su sonido fuera actual siempre en cada una de las décadas, pero sin dejar sus marcas propias en la música. Comenzamos con Black and Tan Fantasy, uno de los maravillosos temas de los comienzos, compuesto, esto hay que decirlo, por Bubber Milley, que es el trompeta que vais a escuchar, ¿sí? Bubber Milley era realmente el hombre que tenía conocimiento así de la calle, de la música y del jazz, y entonces le trasladó a Ellington en los primeros años, vamos a escuchar esto de 1927, le trasladó entonces el amor por una música un poco más sucia, pero en el buen sentido, un poco más canalla, si se puede decir así, ¿sí? Black and Tan Fantasy, una de las primeras grandes creaciones de Ellington y Bubber Milley. Esto es composición de Ellington con la orquesta de Duke Ellington en 1927 en Tiempo de Jazz. Duke Ellington y su orquesta en 1927, su composición junto con Bubber Milley, el trompeta. Esto fue Black and Tan Fantasy, fantasía en negro y canela, podríamos traducir. Gran composición, gran solo de Bubber Milley, es ese solo que en su momento se llamaba growl, el estilo growl, que es como un gruñido, ¿sí? ¿Y por qué el gruñido? El gruñido es porque esta es la jungle music, el jungle sound de Duke Ellington, la marca distintiva de Duke Ellington en los primeros años, gracias a especialistas en el plunge o en la sordina, porque esto es una sordina operada manualmente, como Bubber Milley, como Tricky Sam Nanton, el trombón de la orquesta, que aprendió de Bubber estas técnicas que le dan tanta expresividad. Es como el guagua, como el pedal guagua de Jimi Hendrix, pero en los años 20, ¿sí? Al fin y al cabo. Duke Ellington, 1927, Black and Tan Fantasy. El año 27 es importante porque Ellington, que ya venía tocando desde 1918 o 1919, más o menos, digamos profesionalmente, tenía entonces 20 años, ¿sí? Duke Ellington nació en 1899. Pero bueno, estamos en 1927, Duke Ellington había pasado por algún club, por el Kentucky Club en Nueva York, estos clubes donde la gente va a bailar, a beber algo y donde la banda toca una música de fondo y también música para bailar. En 1927, Duke Ellington subió, pasó de nivel y logró entrar al Cotton Club, un club famoso de Harlem que ha sido revivido, existe aún, ha sido hecho película por Francis Ford Coppola. El Cotton Club es legendario por sus espectáculos, los espectáculos que ofrecían. Había un ejército de coreógrafos, bailarines y bailarinas, por supuesto, y escenógrafos también, para poner en directo para los clientes, todos blancos, hay que decirlo, para poner para los clientes, decíamos entonces, unos espectáculos realmente gigantescos, ¿sí? Con esto, música en directo y bailarines y demás. Entonces la orquesta de Ellington, especialmente Duke, que era el compositor principal, tenían que trabajar para distintos tipos de sets, cantantes, bailarines, música para bailar para el público, música para mientras estaban cenando o tomando algo. Y así entonces es que nace esta paleta tan especial, tan diversa de estilos de Duke Ellington, siempre dentro de lo que es la música con su sello. Vamos a escuchar otra composición de Duke con el Bubber Milley, pero está en otro tono, ¿sí? Esto es Creole Love Call, esto es la llamada de amor criolla, y vamos a escuchar nuevamente a la orquesta Duke Ellington de 1927, esta vez con Adelaide Hall, que es la señorita que va a cantar. Estas dos grabaciones son del mismo día, 26 de octubre de 1927, en Nueva York. Creole Love Call, canta Adelaide Hall. Esto es Duke Ellington en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington con su orquesta, con Adelaide Hall al canto. Esto fue Creole Love Call, la llamada de amor criollo, criolla, sí, porque es una llamada, ¿correcto? Una grabación de 1927, octubre 26, en la ciudad de Nueva York, la orquesta de Duke Ellington. Y aquí sí podemos mencionar un poco a los que están participando, a quienes estamos escuchando. Esto es un Ellington, como dijimos, había empezado 18, 19, con lo cual aquí la banda ya tiene como 8 o 9 años de estar juntos, ¿sí? Y tenemos aquí un grupo que, aunque tiene algunos momentos así un poco no tan precisos en la ejecución, sin embargo, tienen mucha personalidad. Estamos escuchando a Harry Carney, que toca clarinete o saxo alto ocasionalmente, pero en realidad su instrumento era el saxo barítono. Rudy Jackson toca el saxo tenor y el clarinete. Y también tenemos a Otto Hardwick, amigo de la infancia de Ellington, entró a la orquesta cuando tenía 15 años, en saxos soprano y bajo incluso, pero su instrumento principal era el saxo alto, ¿sí? Estos son parte de la orquesta, de la sección de cañas de la orquesta. También tenemos a Tricky Sumnanton en trombón. De momento era el único trombón, porque era como estaban las cosas. Esta es la orquesta pequeña de los comienzos. Ellington, por supuesto, al piano. Fred Guy al banjo. Wellman Braut toca el contrabajo, ¿sí? Eso era novedoso, innovador en los 20s, tocar el contrabajo en vez de la tuba. Y Sonny Greer, otro de los amigos de la adolescencia de Duke Ellington, a la batería. Vamos a escuchar ahora una grabación que salió bajo el nombre de Los Washingtonians, un gran truco en realidad del manager de Duke Ellington, Irving Mills, el de grabar a la orquesta en distintos sellos e incluso a veces grabando los mismos temas, pero con bandas que nominalmente eran distintas, ¿sí? O sea, los nombres eran distintos, pero que siempre se trata de la orquesta de Duke Ellington. Lo que vamos a escuchar ahora entonces son Los Washingtonians, que era el nombre verdadero. Los Washingtonians existieron y digamos que es el grupo predecesor de la Duke Ellington Orchestra, ¿sí? Pero bueno, para este momento Los Washingtonians eran realmente un tema así nostálgico, y aquí reviven el nombre solo para poder grabar en otro sello. Esto salió en el sello Columbia, también es 1927, 22 de marzo es la fecha de la grabación, y el tema se llama Hophead, cuando Duke Ellington se pone hot para cantar, sí, cantar cuando cantan, pero aquí no, aquí es para bailar. Hophead, el tema de Duke Ellington en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington y su orquesta Hophead fue la composición de Ellington, por supuesto. Esto es Tiempo de Jazz, haciendo el especial de Duke Ellington. Toda la música de Duke Ellington posible que cabe en 2 horas de programa entre 1927 y 1971, que es el año en que nosotros vamos a terminar. En realidad, Ellington murió en el 74 y dejó grabaciones en directo y en estudio hasta el año 1973. Una carrera muy prolífica la de Duke Ellington, o sea, larga en principio, sí, por todos los años. Hablamos de sus comienzos año 1918, sí, y en directo estamos diciendo, hasta llegar a los directos de 1973. Haced la cuenta vosotros de cuántos años son esos. Pero acá lo importante no es solo estar muchos años como, no sé, como Aerosmith. No, eso no es el punto. El punto aquí son las composiciones y la creatividad permanente de Duke en todas las décadas, por supuesto con sus altos y sus bajos. Nadie va a decir que no, nadie va a pretender que ni Duke ni ninguno de los músicos es un héroe, que todo lo puede, y nada, como a todo el mundo le pasa, hay momentos mejores y peores, pero los momentos peores de Duke ya muchos los querrían para sí, porque siempre hay consistencia y siempre hay mucho trabajo y una genialidad innata. Duke Ellington nos gusta mucho y por eso lo escuchamos en este programa. Vamos a seguir con Duke Ellington en los años 20. Es el momento ahora de escuchar Black Beauty, otra de sus lindísimas composiciones, dedicada a Florence Mills, si no recuerdo mal. Florence Mills, que era una bailarina y cantante de los años 20, y a ella está dedicada este hermoso Black Beauty, que en esta grabación sale no como Duke Ellington y su orquesta, sino como Duke Ellington y, como mencionamos antes, su Cotton Club Orquestra, ¿sí? Black Beauty, composición de Duke Ellington, 1928, en Tiempo de Jazz. Ellington y su Cotton Club Orchestra, Black Beauty, su composición de 1928 dedicada a Florence Mills, que era una famosa bailarina y cantante de la época. De hecho, este tema tiene, el Black Beauty tiene un título alternativo que es Portrait of Florence Mills, ¿sí? Y sin duda un retrato muy lindo el de esta chica. Black Beauty, Duke Ellington, su gran composición, su gran dirección del grupo, y todavía seguimos en los 20s porque pasaban muchas cosas en los años 20s. Vamos a escuchar ahora a Duke Ellington haciendo otro de los temas power, sí, power de baile, en 1928 también, nuevamente para el sello Columbia. Cuando no es Columbia, estamos escuchando grabaciones Victor, sí, un sello viejo que llegó hasta los días de hoy, sí, sí, RCA Victor, es el Victor como era en el pasado. Pero ahora nuevamente Columbia. Hot and Bothered es la composición de Duke Ellington, grabación del 1 de octubre, siempre en la ciudad de Nueva York. Duke Ellington en 1928 en tiempo de jazz. Ellington y su orquesta en 1928, grabación para el sello Columbia, reeditado luego por el sello OK. Esto es una grabación del 1 de octubre de 1928. Hot and Bothered es el nombre del tema, y este es Duke Ellington en modo baile, baile furioso, baile hot, lo típico que uno piensa de los locos años 20. Esta es la música, este es el soundtrack, ¿sí? Duke Ellington, vamos a escucharlo ahora solo, ¿sí? Duke al piano, sin orquesta, Duke piano solo, su tema Swampy River, también 1928, y lo que vamos a escuchar ahora es una mezcla extraña de estilos de la música negra, un poco del jazz, un poco del stride piano, que es un piano casi pre-jazz, ¿no?, en la historia de la música, y algunos ecos caribeños y, ¿quién dice si tal vez no?, casi cercanos a la milonga, que es otra de las formas de la música negra, pero en Sudamérica, ¿sí? Duke Ellington, entonces, solo, él solo, al piano, haciendo en 1928 Swampy River. Duke Ellington solo piano en 1928, su composición Swampy River, una grabación realizada el 1 de octubre para el sello Columbia. Esto es Duke Ellington en su especial, merecido por cierto, de todo el programa con sus composiciones. Y ahora pasamos a 1930 y vamos a escuchar nuevamente a la orquesta, aunque en esta presentación se los llama los Harlem Foot Warmers. Eso sí, es un nombre inventado, una gracieta del momento de Harlem Foot Warmers. En realidad es Duke Ellington y su orquesta fantástica. 1930, nueva composición suya, Old Man Blues. Aquí va a haber acción, y una acción incluso con un banjo casi saliéndose de la tonalidad. Sí, esto realmente es, tiene casi un toque de experimental dentro de la acción de baile, ¿sí? The Harlem Foot Warmers, entonces, Old Man Blues. Esto es Duke Ellington en tiempo de jazz. The Harlem Foot Warmers. Harlem Foot Warmers es el nombre de juguete de esta banda, que es en realidad la orquesta de Duke Ellington en 1930, su composición Old Man Blues. Lo que vamos a escuchar ahora es un 1931, ¿sí? Echoes of the Jungle, Ecos de la Jungla, que justamente remite un poco a lo que estábamos hablando antes de Ellington en el Cotton Club, donde lo que se usaba mucho en las piezas de baile, en esas coreografías tan sofisticadas que hacían, eran señoritas con poca ropa en un estilo pretendidamente africano, bailando una música exótica. Entonces Duke Ellington logró hacer arte con esta situación y con este exotismo. Echoes of the Jungle es de 1931 y esta composición no es de Duke Ellington, sino de su trompeta, por entonces, el reemplazo del gran Bubber Miley que escuchamos al principio. Su reemplazo, Cootie Williams, es el compositor de esta música. Echoes of the Jungle, la orquesta de Duke Ellington en los 30s, en tiempo de jazz. Echoes of the Jungle, Ecos de la Jungla, la composición de Cootie Williams, el trompeta de la orquesta de Duke Ellington. Este es el especial Duke Ellington en tiempo de jazz aquí en Agora Sol Radio. Estamos escuchando música de Ellington en sentido cronológico, vamos adelante con el tiempo derecho rumbo al futuro de Duke Ellington, que es el futuro de todos, como ya vamos a ver cuando lleguemos al final. Mientras tanto, estamos en los 30 y pasamos de 1931 a 1938. Claro, es un salto tal vez no tan grande en el tiempo, pero pasaron muchas cosas en ese lapso para la orquesta de Duke Ellington y para su fortuna. Giras enormes en Estados Unidos, grandes giras de muchas ciudades, dos viajes a Europa. Bueno, en realidad el segundo fue en el 39, un año después de lo que vamos a escuchar ahora. Pero nada, la orquesta de Ellington a full y además estableciéndose tanto la orquesta como el propio Duke Ellington en esa especie de podio en el que él mismo se puso, junto con su manager, por supuesto, que lo ayudó para esta operación, donde Duke Ellington ya pasa a tener, es sinónimo, vamos a decir, su nombre y su orquesta y su música de elegancia y sinónimo de arte, ¿sí? Arte con mayúsculas, que era realmente lo que quería Duke Ellington para sí y para el jazz, ¿no? Que es la música, como él decía, de su raza, ¿sí? Duke Ellington en el 38 ya era una estrella casi internacional y vamos a escucharlo en esta grabación realizada en Nueva York, como casi todo esto. Ahora pronto van a venir grabaciones en otros lugares del país estadounidense, ¿sí? Pero mientras tanto, todo New York. Hip Chic es el nombre de este tema. Hip Chic es una composición Ellington y esta es la orquesta Ellington, con miembros que aquí llevaban 10 o más años con él y que incluyen, entre otros, especialmente a Harry Carney, que está desde los comienzos con Duke Ellington, pero también hay otros llegados posteriores. Barney Bigard al clarinete y muy en especial abre y cierra el tema en solo de corneta Rex Stewart. Entonces, Duke Ellington 38, Hip Chic es el tema, este es el especial de Duke Ellington en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington y su Famous Orchestra, porque en esta edición es la Famous Orchestra, la famosa orquesta de Duke Ellington haciendo Hip Chic, su composición en 1938, grabado el 9 de agosto de 1938 en la ciudad de Nueva York. Seguimos escuchando Duke Ellington, su obra, son pantallazos, así, algunos apuntes de la inmensa obra de Duke Ellington que... Él solo o con colaboradores cercanos como Billy Strayhorn, que pronto va a aparecer en este especial, y otros, grabó, arregló y compuso cerca de 1,000 temas, ¿sí? Se dice fácil, pero son 1,000 temas, y algunos de ellos famosísimos, y no importa que sean famosos, son grandes temas, como dijimos antes, grandes miniaturas, como las que estamos escuchando hasta ahora, hasta que llegue algún tema largo próximamente, pero estamos escuchando estas miniaturas de 3 minutos de Duke Ellington que lo llevaron a la fama, con una comprensión muy profunda del blues y una inventiva sin par, sin ninguna duda. Duke Ellington, en 1940, que es lo próximo, cuenta en su orquesta con nuevo personal, ¿sí? Johnny Hodges y Harry Carney y varios que mencionamos antes, que podéis ver en nuestro listado de músicos en la playlist del podcast. A ellos se suman en 1939, ¿sí? Un año antes de esta grabación. En el 39 tenemos unas adiciones importantes en la orquesta Ellington. Hablamos de Ben Webster al saxo tenor y de Billy Strayhorn como arreglador adicional y pianista ocasional también, y co-compositor luego. Y compositor también de temas para la orquesta Ellington hasta el momento de su muerte en el 67. Y la persona que vamos a escuchar ahora, que es Jimmy Blanton. Jimmy Blanton, un virtuoso del contrabajo, y no solo virtuoso, sino aquí el tema es el concepto de Jimmy Blanton, el nuevo concepto que trajo al contrabajo, y que a pesar de su corta carrera, porque su corta carrera se desarrolló en su corta vida, murió a los 24 años Jimmy Blanton en 1941, a pesar de eso, sus grabaciones con Duke Ellington son espectaculares. Por un lado, el tema técnico, sí, como Duke Ellington estaba interesado por el tema, estaba tan interesado por el tema de la grabación que logró unas tomas realmente imponentes del contrabajo de Jimmy Blanton, y por otro lado, el saber hacer de Jimmy, sí, con su destreza sin par para el momento, puso unos parámetros nuevos, ¿no? Puso el listón muy alto Jimmy Blanton para los bajistas que siguieron, ¿sí? Tanto por el swing como por la elección de las notas, ¿sí? Un conocimiento armónico que uno espera siempre de un contrabajista. Vamos a escuchar entonces, Ellington se dio cuenta de esto, por cierto, entonces lo que vamos a escuchar ahora es un dúo de Duke Ellington al piano con Jimmy Blanton contrabajo, la composición de Ellington, Peter Panther Pater. Esta es la toma 1 de este tema, Peter Panther Pater, toma 1, hecha en 1940, el 1 de octubre en Chicago, ahora, sí, es el lugar de la grabación. Duke Ellington con Jimmy Blanton, Peter Panther, en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington en dúo con Jimmy Blanton, Duke Ellington al piano, Jimmy Blanton al contrabajo, Peter Panther Pater toma uno, ¿sí? A no confundir, 1940 es el año de la grabación y esto fue Duke Ellington mostrando, nada, una parte más juguetona de Duke, ¿sí? Muy, con mucha llegada al público en las actuaciones en vivo, este Peter Panther, pero bueno, nada, Duke Ellington podía hacer prácticamente lo que quería en 1940 y nunca mejor demostrado que en los próximos dos temas que vamos a presentar. Vamos a poner juntos primero Coco, que es el coco de Duke Ellington, no confundir con el coco de Charlie Parker, ¿sí? Que vino unos años después. Esto es Coco de Duke en 1940, su composición grabada en Chicago, ¿sí? Esto es una grabación también realizada en Chicago el 6 de marzo de 1940, el mismo año que escuchamos recién de Duke con Jimmy Blanton. Y luego vamos a escuchar Cottontail, también de 1940, pero grabada en otra fecha, el 4 de mayo y en Hollywood, que es uno de los lugares famosos de Los Ángeles. Aquí vamos a escuchar a la orquesta de Duke Ellington, que sigue siendo un poco la Famous Orchestra. No, sigue siendo un poco, no, por completo es la Famous Orchestra. Así era como se conocía en el momento. La Famous Orchestra de Duke Ellington, 1940 a 1942, se consideran en general los años fuertes en composición, interpretación y en la onda general de Ellington. Pero, hay que decirlo, antes hubo genio y luego también, sí. Pero el pico de 1940 no puede dejar de mencionarse, porque es verdad. Estos temas lo atestiguan. Vamos a escuchar a la orquesta con todos los posibles, después vamos a mencionarlos, pero vamos a rescatar aquí, para decir, el solo de Ben Webster al saxo tenor en Cottontail, sí. Entonces, dos de 1940, primero Coco y luego Cottontail. Esta es la Famous Orchestra de Duke Ellington en su especial en tiempo de jazz. Thank you. La orquesta de Duke Ellington, The Famous Orchestra, la famosa orquesta de Duke Ellington en 1940, dos de 1940, primero Coco y luego Cottontail, composiciones de Duke Ellington grabadas en Chicago y en Hollywood, respectivamente, con esta banda tremenda de Duke Ellington que incluía a los legendarios y que ya eran veteranos de la orquesta, Johnny Hodges en saxo alto, Harry Carney en el saxo barítono, Cootie Williams a la trompeta, bueno, gente tremenda, Lawrence Brown al trombón, gente de mucha acción. A ellos se sumaron en esta versión de la orquesta Jimmy Blanton al contrabajo, que sonó muy prominentemente aún en estas tomas con la orquesta, y el famoso arreglador y compositor Billy Strayhorn. Compositor Billy Strayhorn, vamos a escuchar ahora una composición solo de Billy, no Billy con Duke, sino solo de Billy Strayhorn, y es el famoso Take the A Train, toma el tren A. El tren A, si tú estás en Manhattan, es el tren que te lleva a Harlem, ¿sí? Entonces, el Take the A Train es el gran tema que fue un hit de la era del swing, hay que decirlo, y también era el tema de la banda, ¿sí? Cuando se presenta la orquesta, el tema que suena, ellos ponen su propio tema como una especie de sintonía de la orquesta. Eso fue durante muchísimos años Take the A Train, porque es un tema muy lindo. 1941, la Famous Orchestra de Duke Ellington haciendo Take the A Train en el especial de Duke Ellington. Thank you. Duke Ellington and his famous orchestra haciendo Take the A Train, toma el tren A, la composición de Billy Strayhorn, grabada 15 de febrero de 1941 en Hollywood. Esto es el especial de Duke Ellington, y Duke Ellington en esta época era tremendamente famoso. Estamos haciendo lo cronológico, sí, estamos en los 40s. Duke Ellington estaba en el pico de su saber hacer como compositor y arreglador y director de la orquesta, y también de popularidad, sí, porque todo el mundo conocía un tema de Duke Ellington muy lindo, como el de reciente, aunque fue de Billy, ¿sí? Vamos a escuchar ahora a Duke Ellington en 1945, casi en la mitad de la década, uno diría, en la ciudad de Evansville. Eso queda en Indiana, ¿sí? Estamos en los Estados Unidos, y lo que vamos a escuchar es una toma en directo de New World Coming. New World Coming, un nuevo mundo que viene. No sé cómo se traduciría, algo así. Y 1945, no casualmente, es el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y esta, entonces, es la obra de Duke Ellington bregando y también esperando, ¿por qué no?, por un nuevo mundo en paz, ¿sí? Aunque, de todos modos, en la obra, que dura 12 minutos 14, hay varios momentos, ¿no? Momentos de distinta índole, con distintos sentimientos, ¿no?, que nos transmite. Momentos de en los que aparentemente las cosas no van a ir muy bien, pero luego finales felices como todos queremos. La obra larga de Duke Ellington, las obras de, quiero decir, de envergadura, de mayor duración de Duke Ellington, conciertos o este New World Coming de 12 minutos 14, muestran su intención de no solo él en lo personal ir a más en términos musicales, ¿sí?, de sus logros musicales, sino también de poner la música que él hace, que es el jazz, aunque a él tampoco le gustaba, como a tantos otros músicos, usar el término jazz, pero es la música de su raza, la música negra estadounidense. Él trataba de ponerla entonces con estas obras de más envergadura en un nivel superior, ¿sí? Y según él, y creemos que es muy cierto, a la par de otras grandes músicas de otras esferas musicales y del mundo, ¿sí? New World Coming, entonces, la composición de Duke Ellington de 1945 en directo, Duke Ellington y su orquesta en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington y su orquesta en directo, su orquesta en directo en Evansville, que es una ciudad en el estado de Indiana. Esto fue una grabación del 16 de junio de 1945, New World A Coming, una de las obras largas de Duke Ellington, sí, 12 minutos 14 completos en nuestro programa, que es el especial de Duke Ellington y su orquesta y su composición y el genio de Duke Ellington en este especial de tiempo de jazz. Seguimos ahora con Duke, pero más breve, ¿sí? 2 minutos y medio de Duke and His Rhythm, ¿sí? Su ritmo. Duke and His Rhythm, eso significa que Duke va a tocar el piano, Duke Ellington, junto con un contrabajo y una batería. Esto es kinda dukish, o sea, un poco como el duque, ¿sí? Un poco duquesco. Si cabe, sí, Kinda Dukish es esta composición que en realidad nació, no es una composición de verdad, esto nació de las improvisaciones de Duke Ellington esperando a que llegaran todos los músicos, porque tener una orquesta es eso, ¿no? Que hay que esperar a que los músicos lleguen y algunos llegan tarde y mientras tanto hay que hacer tiempo y entonces el líder toca el piano y así salió este Kinda Dukish, que quedó convertido en un tema. Wendell Marshall toca el contrabajo, Dave Black toca la batería, Ellington al piano, por supuesto. Esto es el 3 de diciembre de 1953 en la ciudad de New York. La composición entonces, Kinda Dukish, esto es el Duke Ellington y su y His Rhythm en tiempo de jazz. Duke Ellington and His Rhythm, Duke Ellington con contrabajo y con batería y él, por supuesto, al piano en su composición Kinda Dukish. Esto fue Duke Ellington en 1953 y creo que para este momento, más o menos, ¿no? Los que seguís el programa desde que comenzó, se nota los cambios estilísticos de Ellington, los cambios de acuerdo a su tiempo, ¿no? Uno compone y graba y toca música de su tiempo, ¿sí? Eso es lo que uno desea siempre para un músico y Duke Ellington estaba por eso, sin dejar de lado su personalidad más profunda, más propia de la música. Una música muy humana, una música con una raíz muy fuerte tomada de la tierra y de los negros, la negritud, pero también la sofisticación europea, todo Duke Ellington tenía todo realmente en la música. El especial de Duke Ellington en tiempo de jazz. Ahora continuamos, pasamos del 53 al 62. 9 años y otro trío, ¿sí? Para escuchar tríos contrastados, ¿sí? El trío del 53 y un trío del 62, que es lo que viene ahora, con nada menos que Charles Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería. Ambos grandes exponentes del bebop y desarrollos posteriores de la música. Estamos hablando de a partir de los 40, Charlie Parker y todo esos, y Duke Ellington en esta grabación donde él es considerablemente mayor, le lleva, no sé, 20 años por lo menos a cada uno de ellos, o más, ¿sí? Diría 20 a 25, y aquí están juntos haciendo este encuentro de generaciones del jazz y de estilos del jazz en el famoso disco Money Jungle, que para algunos Money Jungle es un experimento fallido y dicen que realmente no tenían tanto que ver entre todos ellos para tocar la música, pero yo pienso que hay mucha acción de verdad y que Duke Ellington saca su faceta, esto hay que decirlo, ¿no? Como pianista, la faceta más avant-garde, más de vanguardia, más extraña y disonante, para hacerle frente a Mingus y a Roach, que se las traen también. El tema que vamos a escuchar es justamente el que le da nombre al disco, una composición de Duke Ellington, Money Jungle. Esto es una grabación de 1962, 17 de septiembre, en la ciudad de Nueva York. Duke Ellington en trío con grandes del bebop, Charlie Mingus y Max Roach, en el especial Duke Ellington de nuestro programa Tiempo de Jazz. Duke Ellington en trío junto con Charles Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería, Duke Ellington al piano, por supuesto. Esta grabación de 1962, el disco es Money Jungle, Money Jungle, un disco muy famoso, muy querido por algunos, muy odiado por otros, pero que muestra sin ninguna duda el espectro Duke Ellington al máximo, mostrando eso, su capacidad para traer desde el pasado la tradición, pero poder conectar en el presente con los modernos de su época y más, ¿sí? Ellington, Mingus y Roach en Tiempo de Jazz, en el especial de Duke Ellington. Continuamos con Ellington, estamos ya en los 60s y la estrella de Ellington tal vez se había apagado un poco, por cierto, aparecieron otras músicas en el terreno del jazz, ¿sí? Imagínense, no sé, Duke Ellington venía, uno diría, de hot music y de swing en los 30s y en los 40s todavía seguía un poco swing, pero luego vino la revolución bebop y el cool jazz y el hard bop, y mientras ocurrían todos estos cambios importantísimos para el jazz y que avanzaron sin ninguna duda la música, Duke Ellington seguía en lo suyo, pero bien, ¿sí? No como un reaccionario, sino en lo suyo significa siendo fiel a su sonido y tomando elementos de cada época nueva que venía sucediendo para su música, y creemos nosotros aquí sonando convincentemente, como Miles Davis, por ejemplo, con sus experimentos, ¿sí? Pero bueno, eso es otra cosa y ya hemos hecho el especial de Miles. Duke Ellington, 1966. Vamos a escuchar ahora tracks de su disco. Vamos a escuchar dos del disco The Far East Suite, un disco que nació luego del viaje de 1962-63 de Duke Ellington a países tan lejanos como Irán, la India y más allá. Duke Ellington como embajador de buena voluntad y embajador del jazz de los Estados Unidos, llevó su orquesta a estos lugares remotos y tocó la música. Volvió con impresiones, con sensaciones de su viaje, y eso está puesto en la música. Vamos a escuchar dos entonces. El primero va a ser Isfahan, Isfahan, sí, es una de las ciudades famosas, la segunda ciudad, si no me equivoco, en importancia en Irán. Esta composición es de Duke con Billy Strayhorn, 1966, como dijimos, y luego vamos a escuchar Mount Harissa, otro de los lindos temas compuestos también con Billy Strayhorn, que forman parte de esta Far East Suite, la suite del lejano este, ¿sí? Duke Ellington, grabado en diciembre de 1966, el disco publicado en el 67, por supuesto. Vamos entonces primero con Isfahan, que es el track 3, y luego con Mount Harissa, que es el track 5 de este disco fantástico, The Far East Suite, Duke Ellington, su especial en Tiempo de Jazz. Thank you. Duke Ellington y su orquesta. Esto fue una música de The Far East Suite, la suite del lejano este, disco de 1967, grabación diciembre 66. Sí, escuchamos dos temas. Isfahan fue el primero y Mount Harissa, este que acabamos de escuchar, segundo. Sensual, terrenal, Duke Ellington en estas músicas compuestas con él junto con Billy Strayhorn, su arreglador adicional, su arreglador amigo y ocasional pianista en varias grabaciones. Billy Strayhorn entró a la banda en 1939 y lamentablemente, presa de la enfermedad innombrable, falleció en 1967. Por lo tanto, Ellington decidió hacer un homenaje en disco grabado para su gran colaborador Billy Strayhorn, colaborador y amigo a lo largo de tantos años, y ese disco se llamó And His Mother Called Him Bill, y su madre lo llamó Bill, de Billy, de William, el nombre de Billy Strayhorn. Este disco está compuesto en su integridad por composiciones solo de Billy Strayhorn, ¿sí? No lo habitual, que es co-composiciones con Duke Ellington, es un homenaje a él, y en estas composiciones tenemos testimonio de los últimos duros días, las últimas duras semanas, meses, días de Billy Strayhorn, con títulos como UMMG, que es Upper Manhattan Medical Group, ¿sí? Hay otros temas que también son testimonio de los padecimientos suyos previos a su muerte, y también tenemos el otro gran tema, bueno, hay varios grandes temas, por cierto, ¿sí? Pero este es muy especial, All Day Long, no es de los temas más famosos del canon Ellington, ni Ellington Strayhorn, ni Strayhorn solo, que es de lo que se trata esto, sino que es una muestra de lo avanzado del concepto Ellington y Strayhorn, en este caso sí, en 1967, y habría que decir que en toda la obra Ellington sí, siempre hubo un toque popular, sin duda, sin ninguna duda, y en todo momento, pero también con un ojo puesto, un pie puesto en la vanguardia. Entonces, vamos a escuchar dos de And His Mother Called Him Bill, el tributo de Duke Ellington y su orquesta a el partido Billy Strayhorn en 1967. Upper Manhattan Medical Group, UMMG, primero, y luego All Day Long, temas de 1967. Esto es la orquesta de Duke Ellington en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington y su orquesta en 1967, homenajeando a Billy Strayhorn, que había muerto en ese mismo año, 3 meses antes de esta grabación, para ser más exactos, composiciones de Billy Strayhorn en el álbum de Duke Ellington and His Orchestra, and His Mother Called Him Bill, ¿sí? Y su madre lo llamó Bill, referido al Billy Strayhorn, ¿sí? Compositor, gran músico de la música estadounidense. Y escuchamos dos temas, ¿sí? UMMG por Upper Manhattan Medical Group, el grupo médico del Manhattan, del Alto Manhattan, y All Day Long fue el otro tema. Los dos grabaciones, como dijimos, 1960. Agosto y septiembre del 67, Ellington a full mostrando el espectro, como dijimos antes también, de la orquesta swing, terrenal, pero también con mucha vanguardia. Y hablando de vanguardia y de, bueno, no sé, cosas más extrañas, Duke Ellington, vamos a pasar ahora a 1969 en una toma de él solo. Duke al piano, al celeste, ¿sí? Celeste o celesta se dice en castellano, ¿no? La celesta, que suena como un glockenspiel, parecen como estas placas muy aguditas, tocadas, pero aquí en estilo teclado, la celesta, Duke Ellington al piano y celesta, y también al vocal. Lo que vamos a escuchar es un track llamado Moon Maiden, la dama de la luna, podría traducirse, y esta grabación de 1969 es un tributo a el viaje con posterior llegada del hombre a la luna. Digo posterior porque la grabación es 14 de julio y el hombre llegó a la luna el 20 de julio, ¿sí? Con lo cual Duke Ellington ahí muy, no anticipado, pero sí conectado con los tiempos, hizo este homenaje, es una entrega de Duke Ellington musical a este momento tan particular, pero en su estilo tan particular. Duke Ellington 69 tenía 70 años en esta grabación y tiene, por supuesto, su primer entry, su primera entrada como vocalista en un tema. Duke Ellington Moon Maiden es la composición, Duke Ellington solo en su especial En Tiempo de Jazz. Moon Maiden, way out there in the blue. Moon Maiden, got to get with you. I've made my approach and then revolved, but my big problem is still unsolved. Moon Maiden, listen here, my dear. Your vibrations are coming in loud and clear. 'Cause I'm just a fly-by-night guy, but for you I might be quite the right do-right guy. Moon Maiden, Moon Maiden, Lady de Luna. Listen here, my dear. Your vibrations are coming in loud and clear. I'm just a fly-by-night guy, but for you I might be quite the right do-right guy. Moon Maiden, Moon Maiden, Lady de Luna. Duke Ellington solo, solo a la celesta, no toca el piano, solo a la celesta, Duke Ellington celesta y vocal en Moon Maiden o Lady La Luna, como dice él, grabación de 1969, celebrando la llegada del hombre a la luna. Sí, así era Duke Ellington. Duke Ellington fue moderno toda su vida. Vamos a escuchar ahora más música de Duke Ellington, en este caso 1971. Nuevamente una composición suya con Billy Strayhorn, su gran colaborador. Esto es una composición antigua, sí, que fue grabada finalmente en 1971. Se trata de Symphonette. Ese es el nombre del tema, Symphonette, la orquesta de Duke Ellington haciendo su tema junto a Billy Strayhorn, Symphonette, en 1971, Duke Ellington y su orquesta en tiempo de jazz. Duke Ellington and His Orchestra Symphonette fue el tema, composición de Duke Ellington con Billy Strayhorn. Esto es una grabación de 1971, del 5 de mayo, en la ciudad de Nueva York. Y así nos vamos acercando al final de nuestro especial y al final de la vida también de Duke Ellington, que después de lo que vamos a pasar ahora, que también es 1971, aguantó 3 años más, murió en el 74, pero bueno, a todos nos tocará, sí, pero Duke Ellington dejó su magnífica obra, una obra que sigue siendo vigente y vital también para la comprensión de lo que es el jazz y para la comprensión de lo que es un músico cabal, un músico fiel a su idea, a su sonido, a su tradición también, pero siempre con un pie, con un ojo y un pie y cualquier parte del cuerpo en el futuro. Sí, y siempre conectado con el presente. Duke Ellington es uno de los grandes de la música ever, ¿sí? De cualquier música, ¿sí? No solo del jazz, que es lo que ponemos aquí. Y vamos a seguir como pusimos otros temas. Hemos repetido algunos en este especial, algún tema que ya hemos pasado, pero muy, muy pocos, ¿sí? Seguiremos pasando temas Ellington hechos por él mismo y temas Ellington también hechos por otros artistas, que es lo próximo en nuestras emisiones, ¿sí? Os invitamos a seguir escuchándonos y escuchar entonces el próximo especial, que va a ser de Duke Ellington interpretado por otros. A lo mejor también colamos algún Duke Ellington más que se nos quedó suelto en este programa. Vamos a terminar entonces con la grabación de 1971, que fue editada póstumamente en el 75. Ellington murió en el 74. La grabación editada en 75, pero como dijimos, realizada en el 71, de el Afro-Eurasian Eclipse, ¿sí? El eclipse afro-eurasiático, un título así un poco rimbombante, pero que viene con una explicación al principio del disco que en algún momento pondremos y los contaremos, ¿sí? Mientras tanto, queda esta música que, conectando con otros momentos Ellington, como por ejemplo cuando escuchamos en este mismo programa tracks de el Far East Suite, de la suite del lejano oeste, muestran el contacto de Ellington, un contacto creativo, por cierto, sí, con otras músicas distintas de las que él escuchaba, sí, distintas de las que eran de su lugar de nacimiento, sí, el este, el Medio Oriente y nada, el Afro-Asian Clips. Aquí el tema que vamos a escuchar es Didgeridoo y esto remite un poco más a Australia, pero lo que vamos a escuchar es Ellington en el momento 71, haciendo ritmos rock y una música extraña y seductora y peligrosa también, ¿por qué no? Duke Ellington, cerramos así, Duke Ellington con su orquesta, Didgeridoo es el tema, esto es Duke Ellington en 1971 en tiempo de jazz. We'll be right back. la orquesta de Duke Ellington con Harry Carney, esa nota tremendamente grave, eso es el saxo barítono. Harry Carney tocó con Duke Ellington desde 1927, que tenía 16 años, hasta 1974, tres años después de esta grabación, cuando Ellington murió. Harry Carney, un gran final para la orquesta de Duke Ellington y Duke Ellington en este especial que hicimos en nuestro programa Tiempo de Jazz. Esto fue Didgeridoo, composición Ellington 71, su orquesta, sus arreglos, su genio. Duke Ellington Forever, nosotros lo seguiremos queriendo siempre en este programa y seguiremos pasando músicas de él, incluso, como dijimos, en nuestra próxima emisión, donde vamos a escuchar Ellington interpretado por otros artistas y va a ser de acción también. Gracias por escucharnos y nos despedimos hasta la próxima. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias, hasta la próxima.